Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gregorio. Yo vengo de un colectivo, un espacio que se llama Chantiolin. Allá, pues estamos en Chapultepec, en Metro Sevilla. Bueno, pues no quisiera repetir muchas de las cosas. Y sí, recientemente hicimos un análisis justamente sobre este tema, pero quisiera empezar por lo último que dijo la compañera, y es el hecho de que nosotros también veíamos que es importante destacar que es esto que ella dice, se llama desarrollo, ¿no? Y fue un concepto y fue una manera de extender el capitalismo que viene desde el presidente Truman, ¿no? Justamente en los 50s, y que se nos vendió como una manera de vida, pero nunca fue nuestro proyecto. O sea, nunca se nos preguntó. Nosotros ya crecimos con ello, ¿no? Pero nunca nos lo cuestionamos. Nunca nos cuestionamos, por ejemplo, los que luchamos por la defensa de la educación pública, si la escolarización era la manera adecuada de aprender. Nosotros sencillamente teníamos o tenemos todavía muchos de nosotros el sinónimo de que educación y escuela es lo mismo. Entonces, en ese sentido, toda la construcción de la ciudad, pues no fue nuestra, ¿no? O sea, lo relató el compañero de San Pedro Mártir, en 10 años se vieron volcados a una transformación de la vida, de lo rural a lo urbano, que no pidieron, que fue impuesto, y que sin embargo nos hemos tenido que adaptar. Entonces lo que nosotros concluíamos era también reconocer que no vamos a poder cambiar muchas cosas, que no están en nuestras manos. Es decir, que hay procesos que si nosotros no visualizamos que tenemos que darle una salida, una alternativa real, no vamos a poder con ellos. O sea, no vamos a poder, por ejemplo, pensar o no podemos pensar que una ciudad o una megalópolis habitada por más de 20 millones de personas puede ser sostenible. O sea, nosotros sí pensamos que en el imaginario necesitamos plantearnos, por ejemplo, decrecer. O sea, que necesitamos revertir incluso los flujos migratorios, si, incluso si implica que muchos de nosotros nos tengamos que salir. O sea, porque también nosotros vivimos aferrados a la ciudad, vivimos aferrados al imaginario de que aquí en la ciudad es donde se puede vivir bien, ¿no? Es donde hay cultura, es donde hay educación, es donde hay, son las luces, ¿no? Es lo que deslumbra. Entonces nosotros veíamos que en nuestras propuestas de lucha, nosotros tenemos que tener muy claro eso. O sea, que cuando nosotros realicemos alguna acción, tiene que ir tendiendo al hecho de reconstruir o reconfigurar nuestra relación, por ejemplo, con el campo. Y ahí es donde viene un poco el equilibrio que entre las propuestas de, bueno, vámonos de la ciudad y vamos a hacer una comuna bien bonita, ¿no? Y la realidad de que efectivamente si no cambian los modos en los que la ciudad se está desarrollando, tampoco tiene sentido hacer eso, ¿no? Porque se va a seguir extrayendo agua de las comunidades, porque se va a seguir haciendo proyectos megamineros, porque nosotros necesitamos cargar nuestro celular a cada ratito, ¿no? Ese es el problema también. Nosotros vemos que si no deconstruimos desde abajo, nosotros, sin esperar a que el gobierno nos dé o nos proporcione o haga algo por nosotros, no lo vamos a lograr. O sea, que si nosotros no empezamos a deconstruir nuestra manera de vivir, y eso implica que, ¿cuántos, por ejemplo, de los que estamos aquí, que somos parte del movimiento, que vamos a las marchas, cuántos de nosotros tenemos un baño seco en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros tenemos un huerto? ¿Cuántos de nosotros tenemos otro uso de la energía, ¿no? Y no estamos todo el tiempo conectados a la máquina o al celular. ¿Cuántos de nosotros tenemos una conversación o otra manera de aprender? Entonces nosotros vemos que si no hacemos eso, si no caminamos también por ahí, los demás esfuerzos van a ser esfuerzos que nos van a rebasar, porque la lógica del capital es esa, ¿no? O sea, ellos no se van a detener, no se lo pueden permitir, no pueden hacerlo, no saben hacerlo de otra forma, como lo decía la compañera, ¿no? O sea, los procesos de acumulación y de reproducción amplia del capital van a continuar hasta que nosotros mismos no les quitemos la fuente de donde se reproduce, ¿no? Que es que nosotros mismos los reproducimos. Entonces, en ese sentido, viene también un poco la cuestión de las propuestas, ¿no? Digo, para no atorarme mucho en esta cuestión que ya han mencionado los demás compañeros, sí es detener el desarrollo insoportable, ¿no? Así lo mencionan algunos compañeros, pero también es la cuestión de mirar no solo a lo macro, a los proyectos, megaproyectos, sino a la cuestión del ser, o sea, lo que nosotros somos como personas, como individuos, como energías, que somos seres que, por ejemplo, nosotros pensamos que sí es necesaria una reconstrucción espiritual de nuestro ser, ¿no? Y que, por ejemplo, no sea solo un eslogan, una campaña de defensa de la madre tierra. O sea, que no sea porque es políticamente correcto decir que defendemos a la madre tierra sin sentirlo, ¿no? Y ayer la compañera Alicia de Atenco lo decía, ¿no? En pleno desalojo del campamento, cuando ella de manera tan clara explica que la tierra es nuestra madre. ¿Y que por qué? Porque es nuestra madre, pues porque nos da todo, ¿no? Nos da alimento, nos da cobijo, nos va a recibir cuando nos muramos. Entonces, nosotros vemos que también es una parte que a veces olvidamos o que a veces dejamos de lado, que no es solo una consigna política, ¿no? Sino que tiene que ver con el hecho de que el desarrollo, como lo decía, no fue nuestra propuesta. Nosotros teníamos un modo de vivir, un modo de existir, un modo de pensar, de ver, de mirar, de sentir. Ese es el que se nos fue despojado. En la guerra contra la subsistencia, como decía Iván Illich, nosotros ya llegamos al umbral en donde decía, ¿no?, que cuando se rebasan los umbrales críticos determinados en la técnica, por ejemplo, en los servicios o en las mercancías, estos devienen en sus contrarios. Y ya los rebasamos. O sea, ya rebasamos la capacidad en la que la gente podemos vivir aquí en la ciudad. Ya rebasamos la capacidad del número de automóviles. Entonces se convierte en es el ejemplo más fácil, ¿no? Si rebasas un determinado número de automóviles, del objetivo inicial que era movilizar o acercar, se convierte en su contrario, que es el colapso. Entonces estamos en ese punto. Y bueno, ya en el sentido de la propuesta, nosotros como Chantiolín estamos impulsando, hicimos apenas un encuentro el miércoles en nuestro espacio con la idea de organizarnos con los que nos queramos organizar, porque también vemos que a veces estos esfuerzos pues de repente se convierten más en siglas que en otra cosa. Y la verdad es que lo que sentimos es que también las acciones son pues bien importantes, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una caravana metropolitana contra el despojo y por la autonomía, que bueno, trata de hacer, ¿no?, lo que aquí se ha mencionado, ¿no? Visitar los otros lugares, visibilizar las luchas, lo que está pasando, denunciar todo esto, pero también proporcionar herramientas, también proporcionar saberes, también proporcionar alternativas que permitan que vayamos avanzando en esta idea que decíamos que es de construir desde abajo y reconstruir también desde abajo. Entonces, compartir todo esto que de alguna manera hemos ido trazando, experimentando, que son las tecnologías apropiadas, que es una manera de aprender distinta, el uso distinto de la energía, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, al menos como Chanti, vamos a hacer esto, los estamos invitando, lo estamos proponiendo también como algo que pueda tomarse como la campaña, pero sin embargo, bueno, pues de todas maneras lo vamos a hacer porque creemos que es necesario hacerlo también y bueno, pues que estamos invitando a sumar esfuerzos, a enriquecer esta propuesta, a que no sea un desgaste para un colectivo como el nuestro, que bueno, pues la verdad es que no somos miles, ¿no? Somos pocos proporcionalmente, pero que está planteándose esto, ¿no? Que necesitamos construir, necesitamos avanzar, pero definitivamente con otro imaginario. Gracias. Perdón.